Paraguay, una indecita. La chiquita y bonita, esa solita ya que la consuela. Allá en la frontera con Paraguay, una indecita. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Yo le di mi amor a tanto de su cariño, por eso lo sintió, ahora me guarda rencor. Yo le di mi amor a tanto de su cariño, por eso lo sintió, ahora me guarda rencor. Yo le dije así, yo le dije así. Ser feliz, yo le dije así, yo le dije así. En mi tierra argentina, una paraguaya también puede ser feliz. ¡Ay, corazón! Para el amigo Rodri. Nuestro amor se terminó y tú fuiste culpable. Eso. Te entregué mi bandera y tú me cambiaste por ese gran amante. Ya no vuelvo a nunca más. Yo no voy a perdonarte. Has jugado con puedes marcharte. ¿Cómo dice? Y pensar que te amé como nunca en mi vida. No quiero verte ya nunca jamás. Quiero curar mis heridas. Y pensar que te amé como nunca en mi vida. Me voy de tu lado. Si no vas a quererme, no vas a cuidarme, mejor te lo digo. Hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre amor, hasta siempre. Detenerte, yo no voy a molestarte. pues entonces mi amor yo te juro que me ha de recordar y he de verte llorar una cosa que estoy bien seguro. ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás a mi lado arrepentida, a mi brazo, vida mía, y ya nunca más te irás. Tú volverás, volverás, volverás. Sé que pronto volverás, volverás, volverás a mi lado arrepentida, a mi brazo, vida mía, y ya nunca más te irás. Para que baile el amigo Diego. ¿Cómo dice? Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser aquel hombre que la quería. Porque ella era mi sol, mi pasión, mi gran amor. Hoy solo quedé muy triste. Ella fue quien se burló, ella fue quien traicionó al reír de mi cariño. Yo la quise con el alma, la traté con gran dulzura y ella solo dijo adiós. Por eso esta noche trataré de embriagarte y también recordar aquel día tan amargo que ella solo dijo adiós. Por eso esta noche abriré esta vieja herida. Con ese licor lloraré y recordaré su triste despedida. Wait, wait, wait.